De mano, clan, clan, clandestino. Zona para. El hip hop no ha muerto. No, no. Y si muere, nosotros lo resucitamos. Hey. Dionis Records. El hip hop no ha muerto. Bra. Yeah. Hip hop never die. Do you hear what I'm saying, nigga? Hip hop never die. Listen. Un guerrero en cuerpo y alma. La lucha es infinita, yo no tengo calma. Soy como una cobra, me deslizo en el desierto. Claro que descansaré, pero cuando esté muerto juego con el fuego y no me quemo. Soy como el ave fénix que resucitó del infierno, con el corazón envuelto en llamas. Un lápiz mi cuaderno es mi única arma. Hip hop, hip hop, hey, hey. Never die, never die. Hip hop, hip hop, hey, hey. Never die, never die. Hip hop, hip hop, hey, hey. Never die, never die. Hip hop, hip hop, hey, hey. Never die, never die. El hip hop nunca morirá, porque son gastas los que se están matando. Algunos de ellos llevan el sombrero hacia atrás como su propio cerebro. Y dicen que son raperos, nada de ridículo. Mi música no lleva armas y cuando cojo el micro no es para decirte motherfucker, pero para que sepa que todo lo que sale de Estados Unidos no es correcto. Yo no canto para amenazar a nadie con la muerte, porque sería incapaz de devolverle la vida. Así es mi música, con mi sangre la mantengo viva. Aunque hoy me he convertido en todo terreno, mi deber es mantenerlo vivo. You is like a father to me. Para mí eres como un padre. You never die. Hip hop never die. Hip hop never die. Hip hop never die. Hip hop never die. Hip hop no one went to home. Hip hop never die. Hip hop, hip hop, hip hop, hey. Never die, never die. Hey, hey, never die, never die. Hip hop, hip hop, hey, hey, never die, never die. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, never die, never die. Hip hop, hip hop, never die, never die. Part two, part two, flu, flu, yeah, mi flow. El hip hop no murió, pa' se equivocó en el trayecto de la vida. Muchas cosas asimilan como el dolor hacia un amigo muerto por bala perdida. En el barrio obrero empecé de cero, humilde y sincero, así me considero. Nunca hice daño a quien no lo mereciera. Subo los peldaños construido a mi manera. Verdaderas secuelas y cicatrices sanguijuelas.